Cuando hablan de sentir, cruza en mi mente el verdadero amor. ¿Por qué hoy, amor, no te tengo? ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo? ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo. ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo? ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? No puedo ser feliz mi vida si no estás conmigo. Conmigo, amor.

entero, todo te di. Soy tan torpe que aún te quiero, porque sin ti siento que ya no hay razón para vivir. Mi cariño no hay pasión para seguir. No hubo nadie que te amara, lo hice yo. Me has clavado un gran puñal en el corazón. Aunque hice mucho para estar contigo, yo te perdí. Y he dejado todo, ya no tengo amigos y ya no estás. Aunque hice mucho para estar contigo, yo te perdí. Y he dejado todo, ya no tengo amigos y ya no estás. He quedado solo, no tengo motivos ni a quien amar. Me has robado el alma y este corazón no siente más.

sería tan feliz.